Que no tapan Franco, viva Franco, familia. Bueno, ¿qué está Franco? ¿Ha venido Franco? No, que se quede donde esté. ¿Eh? Que se quede donde esté. No, pero yo tomeo que es muy Franco. Franco está francamente bien y el rey realmente mejor. ¿Qué te has hecho monárquico? ¿Has hecho monárquico? Y Anguita lo ve todo rojo. Hola, ¿qué tal? Uy, María, no, quan vulgui, Miquel. Ja està listo. Està en marxa, esto. Idò. Ja està puesto. El mensaje este, la carta. La carta la publicarà. Sí, la media carta. La quarta part. La media carta. Y dice así, el mundo, el día de Baleares, jueves 9 de marzo del 2000. ¿Para qué enseña religión? Señor director, soy uno de los descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nuestro cristianismo es sencillo. No es católico ni protestante. Es el de Jesús de Nazaret. Y el mensaje de Jesús, el Cristo, ha llegado a nosotros al sernos transmitido a través de la tradición oral. Las enseñanzas, pues, del Cristo las hemos aprendido en la propia familia y teniendo muy presente que Cristo dijo que el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Está claro que para practicar el cristianismo no se necesitan estudios de ninguna clase, ni que nadie nos enseñe en la escuela ni en ninguna parte lo que es el cristianismo. No comprendemos y nos asombra que cada dos por tres salga en los medios de comunicación el tema de enseñar la religión, por ejemplo, la católica. Y nos preguntamos, ¿por qué? Se dice que son los padres católicos los que piden que se enseñe la propia religión católica que ellos practican. ¿Pero acaso no pueden enseñársela ellos mismos a sus hijos? Cayetano Martí Báez. Y ahora viene todo el texto que nos han puesto, lo censurado. ¿Acaso no pueden enseñársela ellos mismos a sus hijos? Si se dice o se argumenta que los padres trabajan o tienen poco tiempo, ¿para qué están los sacerdotes católicos que están sin hacer nada todo el día en la parroquia? No tratamos de criticar a nadie, ni meternos en camisas de once varas, pero sí que podemos dar el consejo de que el cristianismo es una cosa muy sencilla. Es vivir la vida sin ensuciarla. Resumiéndolo todo, es el infinito amor de Dios hecho bondad en el ser humano. Y cuando se vive esta bondad, sobran todas las ceremonias, ritos, creencias, etc. Tampoco comprendemos, pues, por qué tanto afán de enseñar cosas inútiles, si lo importante es el amor de Dios, vivir en y con Cristo, con Dios. Eso es todo. Además, el cristianismo, enseñado de padres a hijos en el calor del hogar, es mucho más efectivo y más natural que enseñar fría religión en las escuelas. Y esto puede aplicarse a todas las demás religiones, porque se supone que los padres pueden enseñar su propia religión a sus hijos. Claro está que aquí en España nos referimos a la religión que dicen mayoritaria, pero también a las demás religiones. Teniendo presente lo que dijo Cristo por boca de Jesús de Nazaret, que las cosas de Dios se las reserva a la gente sencilla y se las retira a los sabios y entendidos. Así que no se comprende para qué tanta teología, tanto lío y comedia religiosa, para enseñar la bondad de Dios. Esto es, pues, el cristianismo verdadero y único, la iglesia pobre. Ánimos amigos, así sea. Cayetano Martí, maestro. Conseguiría algo nuevo para ahorrar papel. Ahora que está... Como nunca publican cartas de largas. Un poco más. No queda el título. Es que como nunca publican cartas largas. ¿Cómo es? ¿Me llevamos? ¿Sí? Pues no sabes qué es lo que es. Creer o no creer en Dios es algo infantil. Creer o no creer en Dios es algo infantil. Es sencillamente ignorancia. Los llamados ateos dicen que no creen en Dios y no se preocupan, pero viven su vida materialista y dicen al morir, todo se acabó. Los que dicen que creen en Dios organizan y siguen una religión determinada, etc., con sus dogmas, creencias, ritos, ceremonias, etc. Y edifican templos a su Dios, pero también, al igual que los ateos, viven una vida materialista y temen a la muerte, porque ignoran lo que hay después, y creen en un cielo, un infierno, etc., según la religión que se practica. Total, pues, ignorancia en todo esto. Pero además de estos seres humanos ateos, y los creyentes, están los llamados filósofos, o sea, los que no se conforman en esto de creer o no creer, y empiezan a pensar por sí mismos. Tratan de analizar las cosas. por ejemplo, yo mismo al pensar y dar la idea de que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha creado a sí mismo, a cada ser humano le ha parido su madre. Y así llegamos al primer ser que empezó a parir. Y uno de dos, o alguien creó el primer ser o se creó a sí mismo. No podemos pues negar a nuestro creador. Y claro está, tampoco podemos negar al creador del infinito universo. Todos estos racionamientos son fruto del cerebro, ideas, pensamientos, etc. Viendo ya en nosotros mismos, o sea, en todos los seres humanos, algo más superior que los demás animales, plantas, árboles, etc. Pero sigue la ignorancia en muchos seres humanos. Y claro, es que esta ignorancia es por la edad infantil de millones de seres humanos en este mundo. Esto es todo. No se trata de odiar a nadie, por sus creencias o no. Es cuestión de comprender cada ser humano piense por sí mismo, que se tengan ideas propias. No se trata de ser ateo porque sí, ni abrazar o seguir una religión porque nos dejemos gestionar por sus predicadores o sacerdotes. Analicemos las cosas y procuremos no caer en la trampa de la ignorancia, de lo fácil e infantil de creer o no creer en Dios. También tenemos que tener en cuenta, o sea, añadir aquí en este mensaje a la llamada ciencia, a los científicos, que parece ser que todos se basan en lo físico, lo material, y actúan de forma que parece que se creen ser un Dios, y son cosas creadas que hacen algo, combinan cosas, etc. Pero no puede crear nada sin acudir lo que está creado, pues ningún ser humano de la nada no puede crear algo, pero sí lo que ha hecho nuestro creador, que llamamos Dios. Total, que creer o no creer en Dios, o manipular en lo físico a seres humanos, materiales, átomos, energía, etc. Es algo infantil. No, etc. A estudiar la materia en un laboratorio, etc., es algo infantil, sin tener al Cristo. Pues estos seres humanos jamás sabrán o verán lo que saben y ven los espíritus místicos, los que crecen espiritualmente solo Cristo, la buena nueva que predicó el obrero carpintero, Jesús de Nazaret, Cristo. Esto, amigos, es la iglesia pobre. Ánimo pues, amén. Capitano Martín, marzo del año 2000. Casi ese mensaje va con este de la carta, parece que es lo mismo, y es, porque al fin y al cabo, una cosa tan sencilla, lo han complicado. Y a mí este mensaje también me va muy bien, porque los martes hacemos una reunión, y han empezado dos chicas nuevas. Y hay una que, bueno, al principio ya dijo yo no creo en nada, yo no creo en Dios y tal y cual. Y el martes pasado fue el segundo día. Y volvimos a hablar un momento sobre el creer o no creer. Y después, después pasamos a otra cosa y ya no profundizamos más. Pero cuando me iba hacia mi casa, digo, no, esto tenemos que volverlo a hablar y tiene que quedar claro, ¿no? Y además, lo he pensado un par de días más esta semana. Y mira, ahora sale también lo mismo. No hay casualidad. Y después, la otra chica que ha empezado, hablamos de sueños también. Y esta dice, yo sueño que vuelo. Y sueño, normalmente sueño que vuelo por encima del mar. Y siempre me levanto tan bien. Y nada, yo le dije que a mí me parecía que esto era un viaje astral, no era un sueño normal, corriente. Y lo único que le aconsejé, pues, es que si puede, cuando esté volando, pues piense y se dé cuenta de que está volando. Y le diga a Dios, mira, estoy a tu disposición y guíame al virus. Y esto es lo que le dice, porque ella se creía que era un sueño normal y corriente. Y supongo que si lo hace a menudo, pues el día menos pensado podrá pensar el tiempo que puede. Sobre todo pensar de lo que yo se lo dije, que pensar de lo. Ayer vinieron, bueno, un chico que puso los cables de Ono, y entonces yo, claro, me pedí un vaso de agua y se lo ofrecí, y bueno, y empezamos a hablar. Y le dije, ¿qué? ¿Tú tienes mucho tiempo en esto, en esta empresa? Ah, me dijo, hace un año. Y bueno, ¿y qué te parece? ¿Cómo lo haces? Y bueno, empezamos a hablar del trabajo. Y bueno, y hablando, pues el chico era ateo, me dijo. Y de religiones no quería saber nada, y así, de política, y en fin, hablando, iba saliendo cosas, ¿no? También Miguel intervino y hablaba y lo explicaba. Y de repente cogí el periódico que teníamos en casa, el Día del Mundo, y le leí tu carta, Cayetano. Pero sin decirle que lo conocía yo. Le dije, ¿qué te parece? Mira esta carta en este periódico. Y se la leí. Ah, sí, sí. Ah, pero si así es, me dice. Así es esto, me dice. Y nada más. Y entonces después al rato yo le dije, no, es que yo conozco a esta persona, que ha escrito esta carta. Total, que cuando se fue le di mi carta que me publicaba en Chile. Y me dijo, ah, esto es a favor del aborto, ¿verdad? Sí, sí. Ah, entonces me la llevo, dice. El tío increíble, joven, 20 y algo, 20 y tantos años. ¿Ves? Gente así da gusto encontrar. Qué maravilla. Y hay muchos así en el mundo. Mira, este vino por casualidad, no lo sé. Porque a Miguel resulta que lo había visto de barrendero porque vive Miguel Barría donde vivía él. Donde... Así en la casa, mira, se dan cosas. Increíble. Que también tiene que ver con el tema de hoy, de creer o no creer en Dios. El tema de Ángela, ¿no? De la amiga de Zaragoza, nos cuenta un montón de peripecias de, bueno, de su familia. De entrada, lo que es muy positivo es la unidad que hay entre ellos, porque son 15 hermanos y están, eso somos una familia. Pero bueno, luego hay problemas con los cuñados y tal. Y como ella misma ya me dijo hace tiempo, son chuletas de oreja alta. Uno de ellos que le dice que le ha sorprendido mucho que era un hombre muy que estaba con Dios, que más me pone, que tenía una moral tal y cual, y me cuenta una serie de barbaridades que hace el pobre ahora, y es un periodista famoso en Madrid, articulista de diarios nacionales, que es uno muy conocido, y no puedo decir el nombre, pero para nosotros es mi cuñado y es un bárbaro y es muy famoso. Y dice, y siempre me ha sorprendido porque siempre había sido muy cristiano. Muy creyente. ¿De qué se dice? Creer o no creer. Yo le he contestado, le digo, pero no te das cuenta de lo que decimos por ahí. Que Dios y las religiones no es lo mismo. Este hombre estaba mucho con la teología, es teólogo. Está mucho con las religiones. Pero, hija mía, pero Dios no. Porque si está con Dios no hace todo esto que tú me estás contando ahí. ¿Te ha sorprendido? Que es normal, es que esto es un ejemplo para él, pero sobre todo también para vosotros. Dios o religión. ¿Qué mensaje se lo mandaron? A propósito de creer en Dios, claro, de esos proyectos dice que era alucinado, barbaridades, de gente que cree en Dios. En Arabia Saudí han condenado a muerte a una mujer que porque tuvo relaciones sexuales con otro hombre, que está prohibido allí. Y está embarazada, y ha sido condenada a muerte, pero lapidada, a pedradas. se cumplen las sentencias de Dios. Porque hay misericordia. Lo has visto, ¿no? Entonces, todos estos creyentes ya han ejecutado no sé cuántos con espada cortándole la cabeza, ¿no? El otro día uno, un sudanés, por hacer magia negra. ¿Qué pasa si el pobre chico quería hacer magia negra? Pues estos son los creyentes. Por eso digo, de los creyentes, Dios me libre. Dios me libre porque son unos bárbaros. Date cuenta de las declaraciones del otro día de George Bush, que el hijo de George Bush decía que George Bush, el candidato a presidente de los Estados Unidos, bueno, no es que me sorprendiera, pero en fin, este se destaca sobre todo por su poca clemencia a la hora de conceder perdón a sus condenados a muerte en el estado de Texas, ¿no? Entonces, el otro día, claro, en la campaña, los conservadores de Reyes para América utilizan mucho la Biblia en la mano. Él dice que su mejor libro de mesita de noche es la Biblia. Y el gran filósofo de su vida es Jesús. Entonces, ahí en uno de los mítines sale fotografiado hoy detrás de un cuadro enorme de Jesús con la rosa abierta. Imagínate tú que logre creer un elemento de estos, que no es capaz de perdonar a la vida a una persona como la última que ha mandado a ejecutar, de una mujer de 66 años, una viejecita, y ahora va pidiendo perdón, pero en fin, como la constitución asesina que tienen normalmente les permite esto. Imagínate cuáles son suelen ser la base de sus creencias. Estaba yo el otro día comentando a la calle, ¿no? Pero claro, es que es normal, hay un berenjenal ahí, que luego la gente lo vota y luego la gente le sigue y no piensa por sí misma tampoco las barbaridades de lo que está diciendo aquel elemento o cualquier otro elemento. Entonces, claro, acabas siendo simplemente una víctima de un guía ciego que te puede llevar a su propio abismo. Y ayer estaba hojeando el país también y había un artículo de uno que, claro, es lo que pasa, como cuando uno se presenta no como Pepito no sé cuánto, sino letrado, catedrático, no sé cuánto, y digo, uff, apaga y vámonos ya, aquí tienes que atarte bien los machos, como yo digo, porque lo que va a decir puede ser ya un letrado académico de no sé por cierto, y doctorado, no sé qué historia más allá. Hacía una crítica a un tal, creo que es otro teólogo, pero de estos más progresistas, un tal Tamayo, que escribió un artículo hace poco, se lo estaba criticando, porque el Tamayo decía que la incompatibilidad que existe en el Evangelio, sobre todo, es con el dinero. Este hombre, todos judíos, diciendo que no sabían ni qué pecado estaban. Ayer, diciendo que Jesús era amigo de personas adineradas y que esto pues, no tenía una base. No se puede servir el Dios del dinero, no sacó bienaventurados los pobres, y todo lo sacó. Sacó una serie de versiculitos de los que tú a veces has sacado, ¿no? Que era amigo del Zaqueo y también tenía esto. Era una crítica entre ellos, un progresista dentro de la Iglesia Católica, un conservador dentro de la Iglesia Católica, que critica a un progresista dentro de la Iglesia Católica, y es todo como una bestia de estas, que no saben ni por dónde, que no tienen ni pies ni cabezas. Entonces, yo leyendo aquí digo, bueno, el otro peleándose para cambiar una Iglesia que no le va a dejar que, por otro lado, que la cambie, ni muchísimo menos el ala conservadora o el ala de los del poder, ¿no? Y era curioso porque era, vamos, estaba descalificando a la otra persona, teniendo en cuenta que a él se le podía descalificar desde el primer momento con el Nuevo Testamento en la mano. Es una cosa que, pues bueno, esta gente en teoría es muy docta, tiene muchísimos conocimientos, sabe mucho, y dices, bueno, ¿y cómo en qué se puede basar su justicia? Porque este señor te habla de la igualdad también, de que todos los seres humanos igual a otro. Y dice, bueno, ¿y dónde está esto? Y a traducirlo dentro de la religión, ¿dónde está? La gente, ¿qué es lo que quiere? La gente, ¿qué es lo que vive? Ahí, partamos desde esa base. Nosotros ya sabemos que aquí no somos perfectos, pero como mínimo, estamos diciendo que no vamos a comulgar con Juan de Molina, después cada cual dará cuenta de su conciencia si lo hace bien o no lo hace bien. Pero como mínimo, decir que no y basta tiene que ser toda una palabra, ¿no? Deben de seguir a Cristo Wiley, ¿no? No, pero es que yo cuando leo estas cosas me reafirmo más en lo que siento, ¿no? Me reafirmo más en lo que creo. Pues puede ser que sea capaz, ¿no?, de llevarlo a cabo adelante. Tengo mis propios errores, mis defectos y mis cosas que superar. Pero cuando lees estas cosas, dices, bueno, yo sé que estoy en un camino que para mí me vale. Por lo menos me vale. Porque tengo muchas cosas que superar. Y sé que, vamos, veo la gran manera manipulación, que va así. Elaborarse a la persona como persona, que es todos actos, pero la organización como, como monstruo que es, igual su organización es macabro, vamos. A mí el título este me gusta y a la vez me hace pensar, creer o no creer en Dios es algo infantil. Pues el creer en Dios, o sea, los creyentes, ¿no? Los que se llaman creyentes, pues creen en el Dios que les han predicado. Pero a la misma vez, antes de creer en el Dios que han predicado, que les han predicado, para mí ya pecan en otra cosa, ¿no? Entre comillas, esto de pecan. Y es que creen en lo que dice el otro que tienen al lado, antes de creer en Dios. Ahí yo pienso que es el gran error del ser humano. No únicamente creer en Dios. O sea, ya está que cuando decimos Dios lo englobamos todo, ¿no? Pero está en creer lo que está escuchando por parte del otro. Ahí pienso que está el gran error del ser humano. Que no se trata en creer, no se trata en darlo por bueno de inmediato, sin razonar, porque cuando no se razona, cuando no se piensa, es precisamente que es esta falta de Dios en uno mismo. Esto me recuerda a una comparación a esto de asociaciones de pintores, por ejemplo. Sale una asociación o un grupo o asociación o grupo de pintores donde se agrupan los pintores. ¿Qué te va a enseñar la asociación? La asociación de pintores, ¿qué te va a enseñar? Si tú ya eres pintor. Religión. ¿Qué le va a enseñar a una persona que va a una religión si va precisamente porque siente algo espiritual? ¿Para qué va a una religión si ya siente lo espiritual? Si es una persona religiosa, en el concepto universal, ¿no? Y tal, ¿para qué va a una religión si ya lo es? A lo mejor para perder lo poco que tenga. Pero en enseñar, por ejemplo, es que siempre estas malditas palabras es como mostrar, ¿no? Enseñar, mostrar. Todos nos enseñamos unos a otros muchas cosas. La cuestión, el kit de la cuestión para mí es coger, escoger por ti mismo, que es el gran error del ser humano, que podemos llamar del ser humano, que presuntamente ha bajado del árbol. Para mí, todavía no ha bajado del árbol porque, precisamente, no piensa, no escoge por sí mismo. Se va de inmediato detrás del otro. Esto es la falta de Dios para mí. Porque el no pensar por uno mismo y actuar conforme a tus propios pensamientos es no tener experiencias propias. Es dejarlas a un lado e irte, si lo quieres decir de esta manera, inconscientemente, como lo quieras, pero irte detrás de las experiencias de los demás. Nunca serán tuyas. O sea que esto de creer en Dios, sí, englobándolo, claro, Dios es la vida en sí y tal, pero es aquello de que enseguida se cae en el error de que uno abre la boca, anda, pero sí, y esto, me voy por aquí, abrirá otro, no, y me voy por allá. Pero viendo el título, el creer o no creer, a veces pienso que lo tendríamos que descreer todo, todo lo que nos han enseñado, y empezar a creer en ti mismo, conforme a tus ideas, pensamientos y obras, y olvidar todo lo demás. Siempre hay que ir a la cosa sencilla. Ahora un plato aquí y otro allá, un plato de sopa, la cuchara. Yo creo que esta sopa alimenta. Y el otro no, yo no creo que alimente. y con la cuchara removemos la sopa. Pues sí, yo con este olor, yo creo que esto irá bien porque, sí, la sopa esta puede calmarme mi hambre y tal. Y el otro, no, yo te digo que yo sí, yo no. En Bamba y Orquídeo por Enriquete Fabes, ¿de qué sirve hablar en favor de la sopa y hacerlo en contra? Comed, tomad, comed, veis cómo todo encaja. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, comed. Creced y multiplicaos, como dice el Génesis. El espíritu que vaya creciendo, alimentarnos, comer, pero discutir del plato, discutir de... Y una cosa, ya digo, tan sencilla, porque creer o no creer, ¿cómo creer? ¿De qué sirve creer? Yo creo que tengo 1000 pesetas aquí, en un bolsillo. No, yo no creo que las tengas. Yo sí, yo creo, yo no creo, yo creo y no creo. ¡No! Mira con la mano a ver si hay las 1000 pesetas. A la acción. Acción directa, como dicen los anarquistas. Es que hay que ver los enredos que se hacen. Y la cosa, ya digo, tan sencilla. Porque cuando yo empecé a pensar, pues bueno, yo no me he creado. ¿Qué pasa? Alguien o algo ha hecho posible mi existencia y la existencia de los demás, de los demás y el infinito universo y todo esto, pero para mí, solo ahora, no, alguien, porque me parió mi madre, pero a mi madre la parió su madre, y al principio, una de dos, o aquello se parió a sí mismo, o alguien lo parió, lo hizo, tanto de una forma como de otra. No se trata de creer, se trata de que aceptar aquello que tienes delante de ti. Yo me toco y yo existo, estoy aquí vivo y yo no me he creado. Ahí está la cosa. Y entonces ya no se trata de creer o no creer, sino de aceptar la cosa clara, la evidencia que se dice. Y entonces, ah, caramba, entonces empiezo a tener ideas del cerebro y del bien y del mal, y empiezo a pensar estas cosas, pero por mí mismo, no porque lo digan los demás, ni por las religiones y por mucho que estudios que tengan estos individuos. No, la cosa está clara. Se dice el bien y el mal, pero ¿cuántas veces he dicho aquello del niño y el perro? Yo era un muchacho y noté, caramba, este pequeñito, le doy un papelito y el niño o la niña tiene una edad de un añito o dos, y como se alegra, y yo solamente le doy un papel. Y se alegra, y me da las gracias, la sonrisita, Se lo quito de mala manera y se pone a llorar. ¿Y qué hay? Después el animal, el perro, acariciando de la cabecita, las orejas, el rabo allí, y me da las gracias por la caricia. Pero si hago lo contrario, lo amenazo, cojo algo para pegarle, el animal ladra, grita y gracias si no me muerde. Pero, ¿cómo? ¿No? La cosa natural, el bien y el mal, está ahí. Y para mí esto es Dios. Y creo que no podemos irnos a buscar 5 patas al gato, y la cosa está tan clara, tan sencilla. Por esto vemos que después el Cristo tiene que decir, o Jesús, por sí mismo, digamos que tiene el Cristo y habla, gracias Padre que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las revelas a las gentes sencillas. Y es tan sencillo todo. Que lo que digo en este mensaje de la escuela, y para qué enseñar tanta tontería, claro, para un negocio suyo, sí, pero si tenemos que enseñar la religión de Dios, es tan sencilla. Y he dicho algunas veces a María, cuando vayas a Madrid ahora, puede decirle que yo he dicho que a veces he ido a misa católica para observar la cosa y he visto el sacerdote diciendo la misa y haciendo la, el teatro aquel, la comedia en el altar y todo esto. Bien. Pero también he visto madres con sus niñitos, la niñita, en fin, dándole el pecho o el biberón, cambiando los pañales y hablando con la criaturita, que aún no, si no habla, pero la madre sí que habla mucho y habla por los dos, y lo acaricia y lo besa y lo limpia y dale, pum, y pam, no llores, ahora te daré la comida y dale, pum, y le da el biberón o el pecho. Dos misas, para mí he visto yo ahí, ahí dos misas. Dos cosas religiosas de Dios, una, la otra es de los hombres, comedia. La misa verdadera está ahí, en aquella madre. Los sentimientos, ¿eh? Claro, tú has dicho, maestro, bienaventurados los de limpio corazón. Ahí está la verdadera misa, o sacrificio a Dios. Una bondad. El amor de aquella madre para la criatura. Y este tipo que hace teatro allí en la misa, este hombre, por muchos estudios que tenga, hace aquello por rutina, porque ya lo ha estudiado y a lo mejor su pensamiento está a la quinta puñeta, por no decir cosas más absurdas o más graves. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces he contado el caso de aquel sacerdote de San Magín hace años? Y dice, y esto lo contó el sacristán a un amigo nuestro, a Damián, un herrero. Dice, me ha pasado esto, yo pasaba la bandeja y tal. Cuando estamos en la sacristía, el cura me dice, ¿quién era aquel señor que estaba de pie delante de, en el portal? Casi. Y el hombre, el sacristán, porque no es lo mismo que un monaguillo, que es un niño, pero el sacristán, que es una persona mayor, dice, este hombre que estaba, sí, aquel que te ha puesto un billete grande dentro de la... un sopalangán y este, ¿qué pasa aquí? Y estaba diciendo misa, aquel buen señor, el cura. Y se fijó que aquel había metido ahí, pero... esto nada, yo lo he visto, y he visto un pastor protestante arrodillado en la iglesia evangélica. Lo he visto. Arrodillado un poco antes de la reunión, y eran bautistas, no, pentecostales eran. Y este pastor era brasileño, y hablaba bastante bien el español. Arrodillado, y los brazos encima de una silla, y las manos así, mirando hacia la puerta. Que nadie entendía nada. Cuando oía la puerta, a ver quién entra. ¿Qué es esto? Teatro. Ya está. Al que le guste el teatro, que vaya a estas zarzuelas, pero no, que no digan que eso es cosa de teólogos y cosas. ¿Qué pasa? ¿Creer o no creer? Es tan sencillo todo esto. Pueden ir juntos, el que cree y el que no cree. Sin embargo, piensas, ¿cuántas veces hemos dicho, supongamos, una mesa como esta, y encima, una piedra de mármol, o la madera misma, muy pulida, y no hay nada? Después los científicos sentados alrededor de la mesa, a ver, los otros científicos, los grandes de la tierra, que estudiáis el cuerpo físico, que estudiáis a los animales, las plantas, todos, a ver, que ya habéis desintegrado el átomo, que habéis hecho la bomba atómica. Aquí, encima de esta mesa, no pongáis nada. Y cread algo, pero sin poner nada. ¡Cread algo! Y nos dirán, Cayetano, esto es imposible. Imposible. Y el que lo ha creado todo, ¿dónde buscó los materiales? Si de la nada lo ha hecho todo. No, Cayetano, es que de esta nada ha salido todo. Estamos de las mismas. ¿Qué es eso? ¿Te creer o no creer? Cuando el ser humano no avanza en este sentido, que diremos, el espíritu que avanza, si no avanza, claro, está parado, pero si avanza y está trabajando, ¿qué pasa? Y trabaja con la sabiduría verdadera, la de Dios que siente. Puedo pensar, me convertiré en filósofo, voy a ser un arma más sofisticada, más buena para matar. No, esto es para matar. No. Voy a hacer algo o pensar algo que no sea para matar, que sea para mi bien. Ahí tenemos el filósofo. El gran filósofo. Que aunque no sepa leer ni escribir, piensa, razona. ¿Cuántas veces he dicho que nuestra abuela decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios? Y si te van mal, pues da gracias a Dios. Porque al fin y al cabo, ¿qué? De filósofa. No sabía ni leer ni escribir. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? Es un conformismo, porque Dios aquí, Dios allá, y me dará el cielo, o me ha castigado, esto es un pecado. No, no, no, no. Nuestro abuelo decía, no te preocupes si viene este fin del mundo. Y me lo decía en la Plaza de la Paja, porque un día yo le dije, abuelo, y esto es de la iglesia, que predican la Sibila por Navidad, y han dicho si los peces saldrán del mar, y si el fuego, y si la luna, y todo espantoso allí. Y mi abuelo me mira y se ríe y dice, déjalos, no te preocupes, porque el que ha hecho este mundo, si se pierde, hará otro, no te preocupes. Filosofía, figura, ¿a qué tanto preocuparse? Tú procura no estropearlo, que no es lo mismo. Vive la vida sin ensuciarla. Ahí está la cosa. Y si después te viene una garrotada que da ahí. Pero que te venga de Dios, no de los seres humanos, de lo que tú ya hayas sembrado. Porque ya se dice que el que siembra, como se dice, vientos, recoge tempestades. Ahora, de estar aquí, algunos de nuestros amigos, como Aristóteles y Platón y Diógenes y sobre todo Sócrates, que es mi gran amigo, ¿qué nos dirían estos? Pero como que no los tenemos ahora aquí, o no lo sabemos. Pero sí, que hay uno que sí, me parece que está aquí, que está Tomeu. No está Tomeu. Sí. Lo que habla el filósofo. Y cuidado, Tomeu, que aquí todos somos filósofos. Hasta María es filósofa. Y las Marías, y las Jerónimas, y las Antonias, y las Magdalenas, y... ¿Qué? ¿Qué es eso? Oímos de una frase que Aristóteles. que era un muchacho que pasaba por delante de él, por su palo, y le tiran una piedra. Y entonces le se va a los padres del niño, pues a los padres, le pega una piedra. Y este hombre dice, ahora, ¿a qué viene? Pues ya le enseñaron los padres a su hijo. Claro, no tenía que pegar al hijo, al niño. Muy diferente a lo que ocurre hoy, que ayer lo vi en la televisión, que un niño le pegó a otro niño y el padre se fue al otro y le pegó un tiro. Mira, grandes filósofos. Eso es lo grande filósofo de la vida moderna. Este hombre pegó al padre para pegar a mí y le dijo al padre, te pego a ti porque voy a enseñarlo. Y en estos casos así, nuestra madre ahora diría, y como mucha gente, que antiguamente se decía mucho esto. Eso es un trozo de carne bautizada, trozo de carne bautizada. ¡Carne bautizada! Pero nada más. Es normal. Deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Jesús. Pero decía lo mismo. Vegetan, pero no viven. Pero es un momento de... como lo digo en aquello que compuse yo, en un momento de emoción, soy yo capaz de tronar, porque es mi corazón un motor de autocar. Y este hombre, y cogió la escopeta, ¡pum! Esto es todo. Si los animales se portan mejor que tú. Y ahora tengo que volver otra vez al chico de ayer, que nos estaba poniendo los cables, ¿no? Porque algunos ratos estaba en la habitación poniéndome cables y Marilda no lo veía. Y lo que me dijo a mí era que él pasaba de todas las religiones, pero que él no pasaba de Dios. Eso es lo que me dijo, ¿no? Y él lo que se consideraba era filósofo. Y ¿de qué filósofo te gustaba? Dice, bueno, a mí lo que me gusta es la teoría o algo así, dijo, del pan. El pan, lo que es. Me parece que dijo, poder, adulto, niño. Y yo digo, ¿esto dónde viene? Y me dijo un nombre, bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, el tipo era filósofo. Y luego Marilda le dijo algo sobre, hablando de Pinochet, o la pena de muerte, él dijo, es que la pena de muerte es una barbaridad, es una inhumanidad. Y dice, porque tú imagínate, él, sin decir nada, tú imagínate que el que está condenado a muerte tiene una madre. Y la madre quiere a su hijo, y no se le puede hacer eso a una madre. Y tal cual, y yo digo, hostia. Parece que hubiera ido por casa Gaetano. Este tiene una madre. Si fuera tu hijo, ¿qué? Dirías también que lo maten. Y tal, yo decía, increíble, como las verdades, no importa... La verdad es la verdad. El que va al Cristo, da igual que sea ateo, el que va al Cristo las coge. Y luego repite lo de Cayetano. Es normal. Porque no es cuestión de repetir lo de Cayetano, es cuestión de que es una verdad. Ahí está. Y la carta por tú. Yo creo que cada día hay que aprender más de los ateos. Cada día más. Claro. Eso que decíamos de enseñar, que Sócrates que enseñaba por las plazas y las calles, está loca, no por nada. Pero un día fue un padre, y se ve que tenía un poco de dinero, y dijo, quiero que enseñes a mi hijo. Y está bien, pero voy a cobrar 30 minas. ¡Oh, 30 minas dentro de una burrada, dentro de mucho dinero por esta cantidad! No puedo comprar un burro. Pues te aconsejo que lo hagas y así tendrás dos. Ya que los maestros, sobre el mensaje, claro, es que creencias o conocimientos, todo es creencia, decía Aristóteles. Todo es creencia. Todo. ¿Qué pasa? Que la creencia que coincide con la realidad es conocimiento. Y dicho esto, de Dios, a veces el conocimiento, si hace falta un poco de creencia y un poco... Aquí lo importante es que seamos buenas personas, amaros los unos a los otros. Casi casi Jesús se limitó a decir, mira, yo de Dios no sé gran cosa, pero si funcionamos así, nos entenderemos como hombre, como persona. Yo creo que es muy importante este mensaje de Jesús, de decir tal, porque, claro, podemos estar equivocados, pero la creencia, a veces, un señor es rico, porque tiene dinero, tiene mucho dinero, en su casa, imaginaros del siglo pasado, sin bancos, tienen mucho dinero dentro de una ánfora y tienen la ánfora escondida, como se hacía en Mallorca, bajo tierra o eso. Y es rico y vive como un rico porque tiene su fortuna escondida. Pero resulta que va a mirarla cada 3 meses y resulta que se la han robado. Pero él no lo sabe. ¿Cómo vive? Vive como un rico. Y no lo es. Pero él se cree ser rico. Entonces esto te hace pensar, decir, a lo mejor no nos metamos quizá con camisas de demasiadas varas, pero sí que creer, aunque lo que hemos dicho a veces, o lo que ha dicho a veces Maestro Caetano, aunque sea autosugestión, lo importante es la persona. No sabemos exactamente si es o no es así, o de blanco, negro o marrón, pero este señor que le han robado la fortuna es pobre, miserable, está arruinado, pero como no lo sabe, se cree ser rico y vive como un rico. ¿Y quién se lo va a disputar? ¿Quién se lo puede decir? No, tú estás equivocado. No. Él está bien seguro que es rico. Porque todavía, como va cada 3 meses, todavía no ha ido y no se ha dado cuenta que le han robado. Sabía que tenía dinero. Conmigo pasó hace 140 años, un carpintero de la calle Calatrava. Dios es biología, en el sentido de que es vida. Dios, bueno, ahí lo dicen las iglesias, ¿no? Dios es vida, ¿no? Entonces, ahí está, que la creencia, si es positiva, uno ya puede decir, no, es que esto es así y ya está. ¿Por qué? Porque es bueno para vivir. La crítica de la ciencia, que hay una crítica feroz en este mensaje a la ciencia, pero la ciencia también. Una cosa es lo que hacen después los políticos y los comerciales, pero la ciencia, el hombre en sí es científico. El hombre investiga, así como investiga las cosas de más allá, también cómo lo va a investigar lo demás de aquí. Que si la medicina, que si la astrología, que si conservar el agua, que si se aprendió a dominar el fuego. Anda, que no fue científico el hombre de hace 10.000 años. Que empezó a sembrar y a cosechar las semillas. Claro que fue científico, ha sido científico toda la vida, porque es una necesidad, es un interés. Ahora, otra cosa es después lo que pasa con la ciencia, que se contamina, que se rompe, que se estropea. Ahí está el problema de lo que se dice por aquí, de la conciencia. Pero el hombre tiene una necesidad, pues ya me explicaba un médico, si no estudiara un poco el cuerpo, visto desde un punto de vista de cuerpo, difícilmente lo curaría, solo visto desde un punto de vista de espíritu, difícilmente. Pero ¿cómo se puede entender, por ejemplo, esa? Ahora ya hay tema. Esa ciencia, si por ejemplo, en algunas ocasiones hemos hablado de que si Mallorca volviera a esos ambientes de fuera coches, fuera el carro, la tranquilidad, esa famosa isla de la cama, si volviera, no sé, el tema del progreso de la ciencia, ¿hasta qué punto es necesaria? El hombre avanza y no sabe dónde y se equivoca, en cosas, pero no en otras. Fuera coche, tecnología y para coches. Así que después habría locomoción para todos, bien con el tren. También fuera gas. Yo tengo ya suficiente daño. Y las primeras bombonas de gas. Y todo el mundo dice, no, ¿quién va a poner gas butano en su casa? Esto es un peligro. Y después te harán comprar la cocina. Pues fuera coches, fuera gas, fuera teléfono, fuera GESA. Vamos a ver, vamos a poner 350.000 hogares en paro. No, estoy hablando de eso. Yo sí estoy hablando de eso, porque todo es que no podemos decir esto sí, esto no. Porque el hombre avanza. Mira, la rosa tiene espina. Este es el problema. Pero por ejemplo está la energía solar, está... Claro. Y eso todavía nosotros ni tan siquiera todavía lo podemos ni pensar, porque no lo tenemos aplicado. Vendrá cuando se termine entonces, el petróleo, pero esto va despacio. Porque el hombre comete errores. Pero ya sería una ciencia con conciencia, que es lo que muchas veces hablamos. Y como no está todavía la ciencia con conciencia, entonces no tiene que ser descabellado pensar de que volver a una serie de vivencias, una serie de cosas antiguas, es eso no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. No es... Pensar esto es infantil. No ha pasado nunca. Claro que no ha pasado nunca. Me explicaré. Porque no puedes retroceder. Con el coche, no, porque es malo. Pero el gas butano, sí. O la nevera, sí. O el teléfono, sí. O GESA, sí. No. Imagínate, no tenemos gas butano y esta noche, ni gas ciudad, y esta noche pero encendemos 350.000 hogares de leña en Palma para hacer la cena y las patatas. No, yo no digo eso. Es que no puedes decir esto sí, esto no. Pero yo digo, pues cuando la ciencia se racionaliza, se empieza a... Pero caray, a pensar, coge el hombre como es, nunca se realiza. Mira, el otro día, conmigo. Hagamos un monólogo, pero es un poco ver esto. El otro día estaba paseando por la calle y estaba pensando, caray, si el hombre utilizara esa parte de su cerebro que tanto le cuesta utilizar, ¿no? Que es una, como tres cuartas partes, ¿no? Esa parte que no utiliza. No, el 90 y pico por ciento es lo que no utiliza. Ahí está. Yo creo que está bien que no lo utilice, porque lo que hace con el 8% ya, más así. Yo pensaba, caray, la cantidad de cosas que te pones a analizarlas, negocios, trabajos, actividades que hacemos y tal, o que hace una sociedad concreta, que si desaparecieran, ahora de la noche a la mañana, ha desaparecido, yo no me enteraría de ello. A mí no me quitaría la vida. Ese es el problema. Hemos asumido un montón de cosas, creemos tanto en aquello que se nos está poniendo delante de los ojos, que ya pensar más en algo como más sencillo, más simple, es que parece una utopía. A ti te gusta estar casado, ¿verdad? Pero hay algún día que la mujer dice, anda aquí. Pues... la ciencia. No, y las mujeres lo mismo de los hombres. Un momento, ¿a que sí? Jonathan, reina. Pues esto es lo mismo, que no hay rosas sin espinas, que tiene las cosas y el hombre tiene que progresar. ¿No ha dicho Maestro Cayetano que esto es sombrero? Pues tú ves a sombrero y verás lo que hay allí, ¿eh? Hay cosas buenas, hay cosas aprovechables. Bueno, y claro que hay cosas aprovechables. La ciencia, a la larga, nunca el hombre había vivido en esta parte del mundo, ¿eh? Ni tantos daños, ni tan relativamente saludable. ¿Eh? ¿Por qué? O vamos a pueblos primitivos, que no hay que decir salvajes. Pueblos primitivos, que a los 30 y pico de años un hombre es un anciano total. ¿Eh? Y a los 40 si llega es el abuelo, el hechicero y el jefe de la tribu. Vale, yo no quiero defender esto, pero es que si todos estamos de acuerdo, amén, y no se va. Yo como científico a medias, yo veo que no avanzamos tanto, ¿no? Es decir, que lo que veo es que los científicos se guían por una serie de reglas, ¿no? muy estructuradas, muy rígidas, y que están comandadas por una serie de revistas, ¿no? de cosas, de informaciones, ¿no? Y que los mete patrones, ¿no? Muy rígidos. Es decir, lo que hace la ciencia es estructurar, ¿no? Ponernos muy rígido. Es decir, y no, para desestructurar otra vez la ciencia, ¿no? Cuesta mucho. Es decir, entonces la ciencia, lo que hemos dicho, tiene que ir junto con la parte de arte, ¿no? La parte de la vida, ¿no? Para desestructurar un poco lo que ha estructurado la ciencia, porque si no, es decir, llega un momento en que siempre todo es muy rígido, ¿no? Entonces se lee esto, esto es así, esto es así, esto es así. Entonces para llegar a romper eso es muy difícil. No, tú sabes que no es así porque la revolución es científica. Siempre es una ola que sube y baja. Nunca está cuando el paradigma, el mecanicismo tuyo que has estudiado como médico, cuando el paradigma empieza que hay suficientes informaciones o suficientes laboratorios que han hecho otras investigaciones, aquello que era nomenclatura, que era totalmente cerrado, se rompe y nos encontramos en otro paradigma. Y así es como avanza. No es que avance hacia, esto lo dice muy bien el Kurt Popper, no es que avance hasta hacia la verdad, sino que va descalificando mentiras. Así es como funciona la ciencia. No digas, porque así es realmente como de hoy en día. Pero es que no tenemos una alternativa para saber el cuerpo, para saber la astrología, para saber la metafísica. Maestro Cayetano se hace sus viajes y lo ve muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Podemos decir que esto, en base a esto, los otros, los que no vemos nada, tenemos que... ¿Por qué tuvo la revolución de Copérnico, Galileo tuvo el éxito que tuvo? ¿Por qué el Vaticano lo quería quemar? Porque dijo, no es creencia, no es metafísica, no es Biblia. Mira, con estos anteojos verás los mares y verás cómo la superficie de la luna no es perfecta. Y claro, la metafísica de la Biblia se quebró, se rompió, cayó el Vaticano. Esto es cierto. Lo que se puede ver, no hay por qué creer. ¿Me entiendes? Cada vez, como es más materialista, más difícil es... Porque estamos ahora en esta época mecanicista, es verdad, entonces, yo estoy de acuerdo contigo, si no, ¿qué haría aquí? Claro que sí, este mecanicismo es exagerado y tendríamos que poner un poco de espiritualidad, pero ¿cómo? A lo mejor nos equivocamos ya desde Platón, que el hombre es carne y espíritu, a lo mejor no es verdad, a lo mejor solo es una cosa, que era, por cierto, lo que decía... judío de Amsterdam, que era español, Spinoza, lo decía, que era una cosa, que no hay dualidad. A lo mejor, con dualidad, ¿cuántas discusiones no habrá habido en este mundo? Por culpa de la dualidad. Porque si una cosa no avanza, a lo mejor la otra sí. Claro que es más carne, pero yo, el científico del laboratorio, el que va, se pone la bata, las gafas, los guantes e investiga, este hombre está cerca del conocimiento, está cerca de Dios. Ahora, lo que después hagan los demás con sus descubrimientos, ahí está el problema. Ah, ¿por qué? Porque el capital manipula y estropea todas las cosas. Yo no creo que Einstein quisiera inventar la bomba atómica, en cambio estaba estudiando el átomo y tenía que llegar a las conclusiones que llegó. Hay una cosa que, bueno, no es que ya leí demasiado de Spinoza, pero decía que había que ver las cosas siempre desde arriba, sí, para poder verlas bastante ampliamente y solucionar las cosas que decía. Claro, yo, referente a lo del mensaje, lo único que puedo decir es eso, me acuerdo mucho de aquello de... Y el que ha hecho los ojos no verá, el que ha hecho la boca no hablará, en fin, todas estas. Puede ser una creencia, lo que pasa es que yo, lo que hemos de procurar, bueno, al menos lo que yo intento es eso, ¿no? Cada día es un sí y un no en todo, ¿no? Un sí y un no en todo, sí, pero no, ¿no? Y es romper el molde hasta incluso de que si siento o no a Dios, ¿me entiendes? Pero no dejándome llevar por lo que me están metiendo, ¿no? Eso para mí es lo importante, ¿no? Que sobre todo siempre estar siempre preguntándose el sentido, ¿no? El sentido, si siento o no siento, ¿no? Claro, y te puedo decir, yo al menos puedo decir que algo sí, o sea, algo sí, no puedo decir que sí del todo, porque bueno, no, porque veo que no, en mí no es del todo, pero siento que sí, que es lo que muchas veces Cayetano ha dicho, ¿no? Alguien ha hecho posible que estemos aquí, ¿no? Bueno, él lo dice él, muy bien. Lo dejo allí y yo estoy que no sé nada. Empezar siempre desde cero, ¿no? Que no sé nada y para mí es la mejor manera. Ahora, lo fundamental para mí es eso, ¿no? Así como decía Spinoza de ver las cosas desde arriba, es lo que decía Jesús, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Y en cierta manera lo que te hace ver eso es que eres nada, eres una eso es una mierdecita aquí, y que si todos sintiéramos esa mierdecita, a lo mejor las cosas irían mucho mejor, porque bueno, voy a ver lo que puedo, voy a hacer lo que pueda y adelante, ¿no? Es la imagen de un manzano que da manzanas, y si no tiene agua, pues no da manzanas, y si no lo labran un poquito, pues no da buenas manzanas, y si hace un clima adecuado para él, pues da buenas manzanas. Solamente se preocupa de dar manzanas y de dar un colorido al campo, ¿no? Y eso para mí es un poco la misión que veo que el ser humano pues no está haciendo en absoluto, ¿no? Pero y un árbol que da manzana, y da un colorido al árbol, al campo, esto es muy bonito, pero esto es muy poético. Esto es igual que los pajaritos por las mañanas, piu, piu, piu, de la alegría de vivir. O del cabreo que no sabe lo que comerán. Yo no lo sé. El manzano da manzana porque no puede hacer nada más el hombre, es más rico por eso, que todo pues, esto. Entonces, ahí está la riqueza, se puede equivocar, pero no hay que, no por esto deja de ser hombre y descalificarlo. El ejemplo claro a mí para de lo que es una sociedad, todo el mundo en sí, es en una casa, ¿no? Si queremos escuchar a la pareja y ella nos quiere escuchar a nosotros, irá la cosa muy bien. Ahora nos hemos de querer escuchar y sobre todo respetar. Ahí vemos un ejemplo claro de lo que es una economía, de lo que es política y de lo que es espiritualidad. Ahora, verlo desde fuera. Verlo fuera, pues yo para mí el ejemplo siempre lo intento basarlo en una casa, ¿no? ¿Cómo funciona una casa? ¿Cómo funciona la gente que está en una casa? Pues eso es un poco como tendría a lo mejor que funcionar el resto, porque yo te digo, si hay un trabajo y hay una comida que entre, o sea, hay un dinero que entra a casa y que usamos el dinero, las cosas van bastante bien. Si hay un respeto y hay un querer hablar y un querer escuchar. Querer hablar y querer escuchar. Porque muchas veces no hablamos y no nos conoce el otro. Y no esperamos que el otro se ilumine, sí, se puede iluminar y nos conocerá, claro que sí. Pero si tú no dices lo que sientes, sí, con tus hechos, desde luego. Más que palabras, los hechos, ¿no? Pero bueno, siempre hay un apoyo a esos hechos, ¿no? Que son, de cierta manera, las palabras, ¿no? Y lo que decían los científicos, sí, pero yo mismo, ¿no? Bueno, cierra el sonreo, ¿no? Te buscan otra cosa. Mucha gente tiene miedo a no poder hacer lo que él siente dentro y sigue haciendo cosas porque se ve de esa manera realizada. Dice, si yo no hago esto, no. Bueno, yo mismo, ¿qué te echan de un trabajo? José Luis, va a seguir siendo José Luis. Coja basura o ponga ladrillos. O esté con niños, es igual. Va a seguir siendo el mismo. Intentará hacer las cosas bien. O sea, me imagino que todo es igual. Pero yo lo que veo y lo que siento a veces es que se está produciendo, o sea, el sistema americano se está produciendo por producir, porque si no se hace eso parece ser que esa persona no está realizada. Y la persona está realizada ya de por sí. Es el carácter, ese es. En fin, es lo que es uno, ¿no? Y a veces con eso de los científicos, sí. Crear, o bueno, o fabricar, yo qué sé, ciencia, llámalo medicamentos, llámalo cualquier tecnología. Sí, hay cosas que son maravillosas. Yo me quedo, vamos, con los ojos a veces que alucinas de cómo hacen las cosas, ¿no? Yo me alucino de cómo hacen la tecnología, ya sea en herramientas, ya sea en maquinaria, ya sea en lo que sea, ¿no? Incluso en investigación, farmacológica o lo que sea, como quiere llamar. Pero de eso a producir, porque es mi camino, joder, el otro día en la Coca-Cola echaron no sé cuántos miles de personas a la puta calle en Estados Unidos, aquí en España ha sido menos, pero en toda Europa a la calle, ¿vale? Ah, pues me puedo morir, yo no voy a poner tapones en la Coca-Cola, me voy a morir. No voy a ser útil, o sea, soy un trasto. Me están diciendo que soy un trasto. Y ojalá, pues, claro, los científicos, los economistas, si tuviese que haber administradores en lugar de políticos, tuvieran un buen corazón, buenas personas. Sería el ejemplo de una casa bien llevada. Es que bien pensado cuando hablamos de Jesús de Nazaret, que se le atribuye todo ese concepto religioso y tal. Yo siempre. Más ahora, ¿no? Yo siempre lo he visto como un ateo. Como decía Antonio Machado, no sé, que dijo, yo soy ateo gracias a Dios. Pues yo veo a Jesús, el gran ateo, gracias a Dios. Pero si esto aplicándolo ahora, estaría bien encontrar científicos que se supone, en teoría, ahora parece que son, suelen ser ateos, suelen ser más, más el plano materialista, pero vale, que sean materiales, pero gracias a Dios, o sea, seres humanos que fabrican, que trabajan, que elaboran, que piensan, que inventan, que hacen todo lo que quieran, pero que aplican esa cosa, gracias a Dios. ¿Sí? O sea, que lo hacen porque parte desde ellos, no desde una estructura, como tú has dicho, Luis, ¿no? Pero lo hace gracias a Dios el dinero. Claro, pero aplicar ese elemento sería muy importante porque desde luego cambiaría también todo el concepto de lo que hoy nosotros tenemos como ciencia, religión, como que nos entiendes. Cambiaría todos esos conceptos. Que van descubriendo. Pero la gente que tiene la verdad como nosotros. Menos descubrir la verdad. No descubren la verdad, ¿no? Claro, es decir, la verdad no se oculta sin ningún problema. Pero es que la verdad entonces, ahí está el problema. La verdad, que nosotros no creemos tener la verdad. Y ahí está el problema. Sí, pero, que tendríamos que luchar todos juntos para avanzar. Newton, que encontró la matemática de los tal, de la atracción, de la, dijo, y esta matemática no puede ser otra cosa más lo que nosotros llamamos Dios. Pero un momento, como científico ya está. Tome que no se me escape. He leído la Biblia de capo a rabo, o sea, del Génesis hasta el Apocalipsis un par de veces. Encuentro en la Biblia, o encontré, animalades como esto de la llamado Antiguo Testamento y de ha dicho Dios, ha dicho Jehová, que nos llevemos a estas mujeres y el oro, y a los hombres y a los niños a matarlos. Hasta estrellar a los niños contra las rocas, niños. Las niñas no, las mujeres no, y el oro. Esto está en la Biblia. Leo también el llamado Nuevo Testamento. ¡Ha llegado el momento! Dice Jesús de Nazaret. Le hacen decir. El que tenga dinero que compre espadas. Espadas. Le presentan unas espadas. Y dice después, basta, ¿quién ha metido aquello ahí? Y esto de llevarse el oro y todo esto, está en la Biblia. Pero también he leído en la Biblia, en Job, por ejemplo, que dice, y esto lo hemos dicho tantas veces, y hasta lo dije yo a un sacerdote católico, no me contestó este, que escribía cosas en el periódico El Baleares, y está muerto este hombre, y defendía un poco, llamando esto de Giordano Bruno, de Galileo, no, el Vaticano se ha equivocado, les dije yo, porque Job, ya, si leemos la Biblia, veremos que dice, la tierra, el mundo nuestro se sostiene en el vacío, sobre la nada. ¿Cuántas veces he leído esto yo y me he preguntado a mí mismo qué aparato tenía este hombre para decir esto? Que la tierra se sostiene en el vacío. Y después viene Jesús y dice, yo os voy a preparar lugar, porque la casa del Padre hay muchas habitaciones. ¿Cómo? No es un cielo solo, no, hay muchas habitaciones. Muchas moradas se lee. Y después, los científicos, los astrónomos nos dicen, dejemos ahora esto del viaje astral, se nos dice de las galaxias, pero sobre todo esto. La tierra se sostiene al vacío, sobre la nada. ¿Qué pasó? Y en otro lugar se dice que comer pan con aceite, legumbres, pero en una casa, pero ya haya paz, tranquilidad, es mucho mejor y más alimento, claro. que en una casa que hay lucha, aunque estén comiendo, dice la Biblia, esta, buey engordado. ¿Qué pasa aquí? Y esto es dejar los hombres, llevarse a la mujer, llevarse el oro, ha dicho Dios, pero este otro dice esto. ¿Qué pasa aquí? Y me he dicho a mí mismo, ahí está la verdad. Saber escudriñar un poco la cosa, empezar a ver esta luz, esta es la verdad. La verdad no es. Ni siquiera Jesús ha dicho todo esto, o si hijo, o si hay que llevarse el oro, o no. La Biblia la retiramos por un momento y buscamos la verdad. Aunque sea a través de esta Biblia o de libros o lo que sea. La verdad os hará libres. Y esto sí que lo admito yo porque veo que es así. Y lo admito de que Jesús seguramente dijo esto. La verdad os hará libres. Y si después acudimos a Sócrates cuando dijo, por fin sé que no sé nada. Entonces ahora partiendo de cero, ¿qué pasa aquí? Empecemos pues a pensar, a dialogar con uno mismo, hasta dónde, ya veremos qué pasa. Pero yo recuerdo que vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar, no había agua, teníamos que ir a la fuente pública, no había electricidad, era petróleo, y en el fogón, pues carbón. Carbón, agua allí, en el portal no había cristales, eran puertas, y cuando hacía un poco de frío teníamos que cerrarlo. ¡Ah, caramba! Pero allí empecé en las reuniones, con el abuelo y tal. Y cuando yo tenía trabajo, y podíamos comer un poco así, reuniones, comer, ir a buscar el agua, ya digo, cuando había pues un poco de trabajo, y nuestra madre que hacía algún trabajito también. Y cuando recuerdo, digo, bueno, pero yo tenía aliento, tenía, que diremos, tiempo para predicar cosas de Jesús, y venga, y lito, y pame, y dialogar con los sacerdotes que venían, y yo me sentía feliz. Y no tenía ni bicicleta, ni coche, ni moto, ni electricidad, ni agua por las tuberías, ni gas butano, ni sin butano, pero yo me sentía feliz. Y pensaba, ¿y cuántas familias habrá así como nosotros en España? Millones. ¿Por qué digo esto? Pues para aportar lo que discutís vosotros, que esto es muy bueno, porque no se trata de amén, amén, y no. Pero yo aporto esto para que también nos sirva. ¿Y por qué me sentía feliz? Porque tenía el plato de sopa y comía. Y en lugar de discutir si era buena o si era mala, de creer o no creer, comía. Ah, iba bien, y estoy. Y nuestra madre decía, esa panche, ¿cuánto está plena? No sabe qué está. Lo importante es que esté llena. Yo ahora quiero preguntarte una cosa, Cayetano, a raíz de lo que has hablado. ¿Te hubieras sentido feliz de no haber podido compartir aquello con nadie? ¿Cómo de no poder? Sí, si no hubiera habido nadie a tu alrededor. Ahora, es aquello de pensarlo, ¿te hubieras encontrado solo en Mallorca? Seguro que habría sido, me habría sentido desgraciado. Y lo que siento no puedo decirlo a los demás y nadie y tal. Entonces, ¿la felicidad dónde está? ¿En compartir lo que tú pensabas y sentías? Ahí está. Ahí está. Ahí. Yo he visto a veces personas de toda clase dando un plato de sopa o dando unas pesetas a un pobre, y las he visto de todas formas, sí. Y he podido entrar un poquitín en su mente y he visto hipocresía, falsedad. Pero también he visto con la mirada de aquella persona y la cara de a puñetas. Pero esta persona ahora se siente feliz. Dar. ¿Me explico? No es la forma de altanería y vanidad y orgullo, la limosna, no. He podido dar estas pesetas o este plato de sopa. Y he notado que se sentía feliz aquella persona. No por esto de si el cielo, si el infierno, si un premio, si castigo, si porque Dios, no. La cosa sencilla, porque he conocido personas, caramba, el primer yesero que yo trabajé, que a veces os he contado, era comunista pero ateo a toda máquina, y se sentía feliz viniendo a la calle San Miguel. Ya vendré yo el sábado a la mañana, aún no he cobrado, ya te llevaré el dinero. Y maestro Ramón, le decía a mi madre, solamente tenéis que darme 3 pesetas o 4 pesetas, no sé. Y le daba 6 o 7. Ah, es porque hemos ganado un poco más, venga, toma, ven. Caramba. Seguro que este hombre no, nada de cielos, infiernos y pecado. Y no, y se siente feliz dar unas pesetas más a mi madre. Por sus frutos los conoceréis, ahí está la cosa, ahí está la verdad. Y aquella persona disfrutaba de dar unas pesetas más, que era este patrón que he conocido, el único que no pagaba jornadas. Los yeseros todos trabajaban, incluyéndose él también, y después cobraban las facturas de los dueños de la finca, del trabajo y tal, y hacían montones, se repartían. El único que no tenía el montón era yo, porque un muchacho de 14 años, unas pesetitas, pero ellos se repartían el beneficio entre todos. ¡Y era ateo! Comunista. No, yo quiero decir solo una cosita de esto de Hobbes. Claro, claro que sí, pero es que el sentido común, que no importa ser profeta, el sentido común, que es muy poco común, mientras Hobbes decía esto, pues tenía un sentido común que las otras culturas hoy sabemos que tienen o tenían unos problemas enormes en situar la Tierra, si era plana, no, si estaba encima un elefante, y bajo el elefante había otro elefante. Entonces, no, Tomeu, no, en la India, no, en Egipto. Pero espera, Tomeu, entonces no me he expresado bien. Que Hobbes tuvo un gran sentido común. No, hoy no es esto, o no me he expresado bien, o no me habéis entendido. No es esto. Es que, viendo estas dos cosas, empecé a pensar que la verdad era pensar aquello yo. Claro. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. No es por ahí que voy. Este dice esto. Y está la Biblia, pero también hay esto otro. No, entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a pensar, cuidado pues con esta Biblia. Ahí está la verdad. No, sí, y era necesario, no, el sentido común, no, era la idea sencilla de que, ese Pablo ya lo dijo, y seguramente lo diría, cuando dice, leemos, léelo todo, escudriñadlo bueno, escudriñadlo todo, léelo bueno y tal, pero, o escudriñadlo todo, retenerlo bueno, pero, claro, no voy a buscar si este, y ya lo decían otros, si el mundo se, y es que el otro también lo dijo, o antes de él, no, esto, después se puede escudriñar y la historia, no, el caso era, y siempre ha sido, cuidado, que este dice una cosa, y allí dice otra, y en la Biblia misma. Además, todos estos grupos que he conocido, todos, incluyendo, claro, la Iglesia Católica, se funden en la Biblia. y uno dice otra cosa, y interpretan esto, y, entonces la verdad ¿cuál es? Y lo he visto tan claro, que la verdad no es de ellos, es mi verdad. No escucharlos, no ir detrás de ellos, y voy detrás de mí mismo, que pienso, y da, ahí está. Y me acerco, claro, a Dios, teniendo la idea de Dios, de que soy yo, la idea propia, pensar por mí mismo. En una palabra, procurar ser máquina de tren y no vagón. Has puesto el problema de mi verdad, la verdad. Yo también Tomé lo acaba de decir, que el problema es que nos creemos con la verdad. Y yo pienso que el problema no es creerse o no con la verdad, porque de hecho todo el mundo se cree con la verdad. Todos tenemos nuestra verdad. Claro, cada cual piensa que lo que él está diciendo en ese momento, está pensando, está razonando, su forma de actuar, su forma de hacer muchas cosas en la vida, es la correcta y la verdadera. Entonces, el problema para mí no es eso, porque el que te está diciendo, tú te crees con la verdad, para que tú sientas una especie de complejo y digas, ah, no, ya no me creeré con esta verdad que yo estoy expresando ahora, y me iré a la de él, que es lo que él pretende realmente en este momento. Entonces, el problema no es creerse con la verdad, no. Todo el mundo se cree con la verdad. El problema es desde el momento en que yo te la impongo a ti. Ahí. Esta es mi verdad. Y tú te vas a callar ahora y te vas a tragar lo que te estoy diciendo porque lo que yo digo es... Y te jode. Ese es el problema. El problema no es creerse con la verdad. Todo el mundo se cree con la verdad hasta que el que me está diciendo eso. Y el que me está pretendiendo crear un complejo porque me creo con la verdad. Para que yo no siga creyendo con la verdad y vaya a lo que él me está diciendo. Entonces, el mismo Pasteur... Si hubiera sido Pasteur y Newton y Einstein en su momento cuando pensó que la materia era algo más que los 103 elementos ya que había clasificado, entonces lo mismo Pasteur. La microbietes aquí, se reían los médicos de su tiempo. Sí, hay que lavarse las manos para operar. Te quedas con la verdad. Yo te quedas con la verdad, sí, me creo con la verdad, pero el problema no es si me creo con la verdad, no. El problema es si eso es bueno o no, es correcto o no, acertado o no. Entonces, nos creemos con la verdad. Por supuesto que nos creemos con la verdad, como el que me está diciendo, cree en la verdad, cree que empezar con esto no es lo que está diciendo, lo que está pensando contrario a mí. Ahora, desde el momento en que yo te digo, tú, me creo que me alimento bien, me creo que actúo bien en mi trabajo, me creo que hago esto, el momento que tú, pues una puta mierda, vas mal, esto es un fanatismo, y tú, ahora a partir de ahora vas a hacer esto que es lo correcto y lo verdadero, según tú, pero... Te crees con la verdad también, ¿no? La verdad... Ya estamos con las mismas. La verdad ya se verá si la verdad... Veremos si es la verdad o no, porque al final que la verdad sale a la luz. Exacto, nunca se oculta a sí misma. Es decir, que la verdad siempre y por sus frutos se conoce si es verdad. Ahora... Lo que quería decir es simplemente eso. Todo el mundo se cree con la verdad. Y para mí no es despectivo ni peyorativo. Te crees con la verdad. Desde el momento que me dicen eso, me subo más todavía. No, pero mira, yo me he creído con la verdad. Jesús, Y después, al cabo de los años, he visto que estaba equivocado. Entonces, la verdad será lo que nos haga tolerantes y respetuosos unos con los otros. Por eso está amaros los unos con los otros. Ahora, que una verdad tenga que ser más fuerte o más potente que la otra, que llamamos ciencia, esto es lo que hoy ha venido, como que no me podía hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque es así. Si la Torá está resumido en el Nuevo Testamento, y si el Nuevo Testamento está prácticamente resumido en el Sermón de la Montaña, no deja de ser un proceso que mucha gente le llamará científico, porque se van descalificando y se van dejando unas cosas por en medio, como si ahora nosotros tuviéramos que escribir una Biblia de lo que según nosotros dijo Jesús y no lo que puso el Vaticano, no dejaría de ser un estudio de la Biblia, pero en plan científico. Si a Dios, en los escritos sagrados, se le ha llamado Elohim, Yahvé o Jehová, no deja de ser un paradigma de lo que te hablaba antes, que cuando según qué cosas ya no cuadran dentro aquella cosa llamada Elohim, entonces cambian de nombre, porque tal, no deja de ser un proceso de lo que a las buenas o a las malas se llama ciencia hoy, que al fin y al cabo no sé por qué se tiene que hacer tanta separación, porque no es más que un conocimiento más del hombre, que siempre el hombre siempre ha ido detrás del conocimiento desde que bajó del árbol. pues si no, no hubiera sobrevivido. Y esto es así. No hay ningún libro metafísico que te dé tanto seguridad o tanto conocimiento, tanto alimentación, como te da la ciencia. Si en realidad conocer es bueno, saber es bueno, aprender es bueno. Lo que pasa es que hay un límite para todo, o hay un orden de prioridades. Es decir, yo quiero saber... ¿Para ti? No, para mí no. Desde el mismo momento que hay gente muriendo en la Tierra por falta de recursos, que se están aplicando a 20.000 burradas, ya que en este mundo civilizado tenemos un montón de colesterol y vamos a hacer medicamentitos para el colesterol o para 20.000 cosas de este mundo civilizado. Desde el momento que hay gente que no tiene para alimentarse cualquier cosa, echarse la boca y se está muriendo, hay 20.000 cosas. Lo de que cosas. Se muera lo del colesterol no, también. No, vamos a ver. Hay 20.000 cosas. Porque si el tratamiento del colesterol se hace sintético, se puede salvar lo del colesterol. No me refiero por eso, me refiero. Pero no ve cómo quieres imponer una verdad ya. Yo estoy diciendo que todas las verdades son buenas, la Biblia y la otra. Yo no te estoy queriendo imponer nada, te estoy explicando. Poner los cazabombarderos, si no quieres lo del colesterol, poner los cazabombarderos. Pero eso va a ser. Te estoy explicando. Cuando Miguel se va a Chile con el avión. Es la técnica de un cazabombardero. Ojo. Porque si no iría a Chile con la facilidad que va a María. Te digo una cosa. Si te vea que hay que embarcar. Es lo que acaba de decir Cayetano. Yo, Chile. De no haber aviones. Bueno, sí, porque no tiene que ir a Chile. No, sí voy igual, pero de no haber aviones. Seguramente. Yo soy casado con otra y no sé con la otra. Yo voy, pero no tengo que ir en avión. Pero el mundo que nos toca vivir no es el mundo que hemos escogido. Pero lo que yo te quiero decir, no te quiero imponer ninguna verdad. Te estoy intentando explicar lo que te quiero explicar. Y se me ha colado. Pero vas diciendo que mientras uno se muere, los otros se mueren. Por favor. Estaba hablando. No, simplemente era eso, el orden de prioridades. El orden de prioridades es el momento en que uno lo experimenta, que me estoy muriendo de hambre, entonces ve que aquello es una mierda, porque me están haciendo e investigando 20.000 cosas que son caprichitos, el aparato es enorme, gigantesco para ver partículas que he hecho con otras que vale un huevo. Con kilómetros y kilómetros en su vida. Está muy bien eso, pero coño, dejarlo para 100 años más o para 10 años más, mientras vamos a estos recursos a aplicarlos a cosas de ahora. Juana, luego haremos que te diga la utilidad de los dodotis en la niña, ¿o no? Y los dodotis salieron del viaje a la luna. ¿Qué? Y María, tu mujer, que pero, te diga la facilidad de las sartenes que no se pegan. Las sartenes que no se pegan es un material que se pone en las cápsulas cuando vuelven a entrar dentro de la Tierra. O sea, es que es fabuloso. Podemos hablar tres meses es fabuloso de tonterías. Es fabuloso. Las tuyas y las mías. El dodotis es fabuloso. Yo no llamo tonterías. Pero sí, son tonterías. El dodotis es fabuloso. Pero si a mí me plantean, ¿qué prefieres? ¿Que tener ya el dodotis? O mira, hijo mío, estate unos añitos jodiéndote y pon todavía trapitos. Y mientras estas personas podrán comer. Yo prefiero que esas personas coman y yo podré, y yo mientras pondré trapitos de tela. Pero tampoco estáis de acuerdo. Ahora, esto que venga tampoco es yo hoy quiero en dodotis, día, coño, que hoy, hoy en día, hoy en pero día. Pero orden de prioridades. Déjame decir una cosa. Hoy en día, gracias a la ciencia, es en la primera vez que la humanidad puede auténticamente decir es una aberración y sois unos sinvergüenzas porque hoy, gracias a la ciencia, ya hay comida para todos. Antes no la hubo. Pero hoy, con la ciencia, hay comida para todos. Y ahora es cuando podemos protestar. Antes siempre había también comida para todos. Ah, sí. Seguía siendo lo mismo. Le lo de las hambrunas. Perdona, seguía siendo lo mismo, la injusticia. No. Un momento. Las hambrunas no eran injusticias. La injusticia, coño. Los señores fundadores te hacían un dólar. Claro. Las 8:39. Menos 20. Cuando habla de lo de la verdad, creer o no creer, ahora me ha venido un poco a la mente lo de Jesús de Nazaret, y más con el tema de los debates, ¿no? de enfrentamiento con la gente y tal, que leemos que en varias ocasiones Jesús tenía que meter entre la gente para huir, porque si no le daban castañas. Yo no sé hasta qué punto... ¿Me dejáis contar algo que ha pasado estos días? Escucha. Miguel estaba con el aparato aquí y me escribía el mensaje, que era esto de la escuela. Sí, de la religión. Sí, está publicado. Y al final Miguel me dice, ahora no sé si estoy seguro con esto, el número, si lo tengo, ¿no? El número de tu carnet de identidad. Y yo dije, no sé, hace 3 o 4 años que no lo he visto, o más, y ahí tiene que ser Lucía, si sube, ella sabe dónde está. Pero, dije, puedo pensar a ver qué pasa, a ver si recuerdo. Anota en un papel los números. Yo estaba sentado allí, y un paradito, y anota. 41.000, 159, 8, 14. Ahora mira en el cajón, allí donde está el piano, allí arriba de todo, la mesa. Hay papeles, mira si coincide. Y Miguel viene y dice, sí, coincide, es el mismo número. Y Tomeo estaba sentado ahí y nos dio una explicación que me gustó de esto, de la memoria y recordar y tal y tal. Pero ya digo, yo estaba sentado allí. Después, al cabo de un rato, Tomeo se sienta por allí, pasa un tiempo. Yo pensaba, porque ya habíamos discutido esto de la hora, buscar la hora allí, estando en la obra, trabajando. Cayetano quiere mirar qué hora es en el ayuntamiento. Y los que me no conocían, ya me diréis, que va a mirar la hora del ayuntamiento. Sí, pero este cierra los ojos y ve de allí la esfera y... Ya, qué disparates, qué tonterías. Pero estando sentado... ¿Y ahora qué es esto? Me dije a mí mismo. Maestro, ¿qué pasa? Adivinar, ¿eh? No, una cosa sencilla. Bueno, cosa sencilla, yo no le veo, pero... Hágase tu voluntad, ya ocurre. Tomeu, que faltan 10 minutos o 12 minutos, no sé, para las 7. Y mira, y dice, no, 14. Y Tomeu mismo tuvo que decir, ah, pero esto ya no es recordado. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Si viene la ciencia, los científicos, y me dicen, no es recordar, pero es ver mentalmente, porque el cerebro tiene esto y tiene lo otro, científicamente me dan una explicación. Sí, sí, puede ser así. Puede ser así. Y también yo tengo derecho a decir el maestro, el Cristo, Dios, y que... Bien, una cosa y otra. Pero cuidado, estos no son los científicos. La Biblia o las religiones me están hablando de Dios y del Espíritu, y si milagros por allí, milagros por allá, un momento. No tengo que irme con todos estos tampoco. La verdad. Por sus frutos los conoceréis. La ciencia avanza, que es una barbaridad.